Estamos en comunicación con Miguel porque nos va a contar todo lo que ofrece el Caldero Sala Teatral en Carmen de Patagones. ¿Por qué hay cosas para hacer en Patagones? Sí, claro que hay cosas para hacer y ya estamos llegando como estamos llegando a lo último de esta propuesta que empezó hace casi un mes con diferentes propuestas de obras, de espectáculos, seminarios, talleres. Y estamos cerrando este sábado 25 de enero a las 21 horas acá en el Caldero, Sala Teatral Espacio Autónomo, con un conversatorio con el actor, director y pedagogo teatral Diego Starosta de la compañía El Muererío Teatro. Hoy finaliza el seminario, el taller con los participantes y el sábado cerramos este conversatorio con la presentación del libro con Los pies en el camino. Bien, seminario, conversatorio y funciones. Esto fue de, claro, a partir del día 16. Claro, el 17 y el viernes 17 y el sábado 18 respectivamente fueron las funciones de informe para una academia. Bien. Bueno, y contanos un poquito qué se viene también. Bueno, después, bueno, fue toda una apuesta a pensar en un enero con teatro. Eso en, te iba en a decir la comarca, también. ¿No? Enero es un mes difícil, aparte. Sí, es un mes difícil porque aparte hay toda una propuesta de actividades en el balneario El Cóndor. Entonces, bueno, fue apostar y decir qué pasaría si proponemos, ¿no? Funciones con talleres de formación, esta propuesta de conversatorio, que es un poco la propuesta que tiene el Caldero para todo el año. Esa va a ser un poco la indagación. El balance está siendo muy bueno porque vino gente. De hecho, el seminario de Diego está yendo muy bien, con mucha participación. Entonces, al haber probado y haber hecho esta experiencia, la idea para el 2020 es iniciar también una serie de talleres de formación aquí en el Caldero, con propuestas para adultos, para adolescentes, y seguir trayendo espectáculos de afuera, de la provincia, que es un poco la propuesta, poder generar circuitos de producción, circuitos de trabajo para los artistas y poder generar también instancias de reflexión, de indagación y de que la palabra tenga un ida y vuelta, ¿no? En este formato de conversatorio. También, poder, poder reflexionar sobre las prácticas escénicas, sobre cómo se produce, de qué manera, un poco eso. Bien. El sábado también va a estar la presentación del libro Los pies en el camino, ¿verdad? Sí. Contanos un el poco. Sábado, claro, el sábado es este sábado 25 a partir de las 21 horas con entrada libre y gratuita. El escritor y poeta Alberto Fritz va a ser quien va a presentar el libro y va a proponer este formato que es el conversatorio. No es una mesa apartada, sino que es la idea de circularidad en donde la palabra pueda ir y venir. En este caso, Diego Starosta pueda charlar en un ida y vuelta con los que quieran participar sobre el proceso que viene haciendo desde 15 años atrás o más respecto a sus modos de producción, a cómo se construye un proceso creativo, desde dónde inicia, desde dónde no, cuáles son las decisiones, las estéticas, las procedimentales, bueno, un poco es eso. Y el libro resume esa experiencia de vida, ese proceso teatral de vida que dura 15 años, con los espectáculos que construyó la compañía El Muererío Teatro. Bien. Es muy interesante el libro en ese sentido, porque va mostrando y narrando el proceso de una obra. Bien. Es como poder mirar, ¿no?, un poquito más adentro, cómo se construye, ¿no?, que a veces es también lo más interesante. Bien, para no desaprovechar, así que quienes estén interesados, claro, interesadas, que se acerquen a partir de las 20, dijiste. a las 21, ajá, a partir de las 21, y 21. Con entrada libre y gratuita. No es un dato menor. A las 21 o'clock, no es un dato menor. El sábado 25 de enero, que la temperatura va a estar mucho más baja. Bien, bien, bien ahí. Bueno, entonces, para seguir enterándonos también de qué va a estar sucediendo en el caldero, vos también tenés la página en Facebook. Sí, la página en Facebook la pueden ubicar como El Caldero Sala Teatral, y en Instagram sucede lo mismo. El Caldero Sala Teatral, espacio autónomo. Bien, ahí nos enteramos de todas las sí, actividades ahí está toda y la obras. Información. Bien, perfecto. Bueno, Mire. Silvana, estás invitada también, quizás nos vemos, y muchas gracias por llamar siempre y tener en cuenta estas propuestas. Estaremos comunicándonos durante todo el año contigo, Miguel. Ya lo sé. Bueno, te mandamos un abrazo y que todo termine de maravilla entonces. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme para todos. Un abrazo.